Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para de lunes a jueves. Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Sobrenatural FM. Bienvenidos todos una vez más a este nuevo programa que Dios en su infinito amor y misericordia nos permite realizar. Este programa es Vidas Impactadas. Lo realizo desde la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, en el país Colombia. Y en esta hora pues saludamos a toda nuestra fiel sintonía en México, en Chile, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay. Saludamos a nuestra gente de Cuba, de Trinidad y Tobago, a Puerto Rico, a la gente en Guatemala, en Honduras. Y pues allí, en todos aquellos países donde esta señal llega. También saludamos en Costa Rica a Radio Torre, pues que es una de las emisoras filiales. También a esta hora nos están escuchando en Maracaibo, a través de La Voz de Jehová, 100.7 FM comunitaria. Saludamos a toda la gente de SobrenaturalStereo.com que se está conectando a través de el internet, toda la gente que nos está escuchando por Sobrenatural FM en Maracaibo. Saludos para todos ustedes. En este momento, pues sigo saludando a todos esos oyentes alrededor del mundo que están pendientes de nuestra programación. Y saludo especialmente a aquellos que en este momento están atravesando alguna situación adversa o difícil. Aquellos que están allí, tal vez sin saber quién les puede ayudar. Que están allí esperando que algo sobrenatural suceda y pues que eso sobrenatural los ayude. Y que aunque no conocen a Dios, o que aunque no han tenido un encuentro con Dios, están esperando que Él intervenga en esa situación. ¿Pero por qué digo que no conoce a Dios? Porque aunque muchos hombres y mujeres hablamos de Dios, nombramos a Jesús y decimos que Dios nos va a ayudar, no lo conocemos. Y pues es ahí donde nuestro amado Espíritu Santo hoy nos viene a enseñar y nos viene a convencer de aquellas acciones que realizamos que son pecado pues ante Dios. Quiero que en esta hora coloquemos este programa en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Y queremos decirle que Él sea quien tome el control en esta noche de este programa. Que cada una de las palabras que digamos en este programa, pues toquen y transformen el corazón de muchos, así como mi corazón. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu aflicción, no sé cuál es ese milagro que estás esperando de Dios. No sé si tú ya conoces a Dios, no sé si tú le has entregado tu corazón a Dios. No sé si Él es el Señor de tu vida. No sé si tú ya tienes asegurada tu salvación. No, no sé, no lo conozco. Lo único que conozco es que Dios es el único que nos puede ayudar. Y Dios es el único que tiene la solución para nuestras dificultades, nuestros inconvenientes. Y Él es nuestro pronto auxilio y Él es nuestra ayuda. Entonces en esta hora yo quiero que coloquemos delante de Él nuestras peticiones, nuestra vida. Y le digamos a Él que sin Él no podemos vivir, no podemos existir. Así que los invito a hacer esta oración. Padre amado, muchas gracias porque nos has dado el privilegio y la oportunidad de vivir. Muchas gracias, Padre Santo, porque nos has dado el privilegio y la oportunidad de existir. Que aunque a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestro pecado, de aquellas cosas que hemos hecho en contra de Ti, en contra de las demás personas, Tú te has placido de darnos un día más de vida. Nos has guardado y nos has protegido. Nos has dado alimento, nos has dado techo, nos has dado abrigo, nos has dado una familia con que compartir. Nos has dado, Padre amado, más de lo que nosotros nos podíamos merecer. Bendito sea tu nombre. Padre Santo, en esta noche quiero que tu presencia fluya a través de este programa. que muchas de las personas que están escuchando este programa, Señor, en los diferentes países del mundo, puedan experimentar tu gloria. Padre amado, que tu gloria venga, los llene, los toque, los transforme y hagas algo sobrenatural con cada uno de ellos. Padre amado, que realmente haya un nuevo nacimiento en cada vida de las personas que están escuchando este programa. Que cada persona pueda ser impactada, Padre precioso, a través de este programa. Y que tu gloria la pueda inundar de tal manera, Señor, que a partir de hoy no vuelvan a ser las mismas personas. Espíritu Santo, ven con tu poder y con tu gloria. Y llénanos de tu poder y de tu presencia. ¿Cuántos de los que me están escuchando saben que el Espíritu de Dios está acá? Y quiero que escuchemos esta canción de Lily Goodman junto a Jesús Adrián Romero, que nos dice: tú estás aquí. Y al regresar desarrollaremos el tema para hoy. Tú estás aquí, La presencia del Espíritu Santo está presente aquí y la gloria de Dios fluye a través de estas ondas radiales. Quiero que en esta noche desarrollemos pues este tema, tiene que ver con la salvación. Y he puesto este título o el título para este programa, para esta emisión radial, la salvación a un sí de distancia. Y quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y leamos Efesios 2, del 1 al 10. Si tienes la posibilidad de leer, pues lo puedes hacer. Si tú nos estás escuchando allí en tu casa, y lo puedes hacer en la tranquilidad de tu hogar, tienes tu Biblia en la mano, lo puedes hacer. Si estás en internet y puedes buscar Efesios 2, 1 al 10, pues también. Si lo único que puedes hacer es escuchar, pon atención a esta palabra y a lo que Dios en esta noche nos va a hablar. Y la palabra de Dios dice así, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina las personas que desobedecen a Dios. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios, porque nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Sé que estás aquí. La salvación es un tema pues que nos compete a toda la humanidad. Y vemos como en Efesios 2, Dios nos dice que estábamos muertos para Dios. Y vemos como todos los días, o nosotros escuchamos todos los días en noticias de personas que fallecen como consecuencia de accidentes, que mueren por causa de enfermedades, por causas de asaltos, de fenómenos naturales. Bueno, todos los días escuchamos esas noticias y vemos que la muerte no respeta edad, no respeta condición social, y absolutamente nadie sabe el momento, ni el día ni la hora en el que puede fallecer. Quiero, amado joven, amado oyente que me estás escuchando en esta hora, quiero que pienses por un momento en cómo crees que está tu relación con Dios. Si en este momento pasara algo en tu vida y murieras en este momento, ¿tú tienes la seguridad que estarías junto a Dios para siempre. ¿Cuál es tu respuesta? Pues la salvación es un plan divino creado por Dios para rescatar al hombre de una condenación y muerte eterna. Por cuanto el hombre pecó, este no puede entrar ni participar del reino de Dios, porque nuestra manera o nuestra mala manera de vivir hace que ese pecado produzca una lejanía de Dios y de las cosas de Dios. En Gálatas dice la Biblia que los deseos de la carne son en contra del espíritu. Y pues nosotros debemos buscar, sanar y salvar nuestro espíritu. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, como lo dice también en Efesios, aprueba a todos los que creen. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo nos liberó del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. ¿Y cómo se recibe esa salvación? Pues así como les estoy diciendo que la salvación, o el tema para hoy, la salvación aún sigue a distancia, la salvación es por fe, y es por lo que tú crees o que puedes creer en Jesús, que crees que Él te da la salvación como un regalo, como una dádiva. Si hoy a ti te ofrecieran un regalo, la oportunidad de borrar tu pasado y comenzar una nueva vida, ¿la aceptarías? ¿Aceptarías ese regalo? Normalmente cuando a nosotros nos dan un regalo, nosotros no preguntamos de dónde viene, para qué sirve o esto. Sencillamente nosotros disfrutamos ese regalo. Y el perdón se recibe a través de la fe. Jesucristo ofreció se sacrificó para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Y lo demostró cuando pasó por alto los pecados que nosotros habíamos cometido. Y ahora, pues Él sencillamente quiere que nosotros confiemos en Él. Que nosotros, así como es el tema de la salvación aún sigue a distancia, nosotros tengamos la valentía suficiente para empezar de nuevo. Para tener en nuestro corazón la convicción de que si muriéramos en este momento, nos iríamos a compartir la eternidad con Jesucristo. Y a nosotros, cuando estemos frente a Dios, Él nos va a decir si nosotros lo aceptamos o lo rechazamos. Nosotros recibimos salvación, perdón, por la misericordia y el amor de Dios, a través de Jesús. Y a través de Jesús es que recibimos el perdón. Y a través de Jesús podemos tener acceso al reino de Dios. Porque la palabra dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que cuando nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos entrada. Que no podemos tener acceso al reino de Dios. Claro, si primero no nos ponemos a cuentas y reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién nos ofrece la salvación y nos ofrece ese regalo maravilloso que se llama salvación, y que esa salvación está aún sí de distancia? Pero Dios es todo un caballero, no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. El Espíritu Santo toca a tu corazón, y si tú permites que Jesús entre a tu corazón, Él empieza a ser el Señor de tu vida. Ese regalo depende si tú lo quieres recibir, si tú quieres ese regalo de la misericordia de Dios. Si tú quieres ser salvo, pues sencillamente tienes que tomarlo, tienes que tomar esa salvación. Porque Jesús fue quien murió en la cruz, tomando tu lugar y tomando mi lugar. Quiero que en esta noche tú te comuniques con nosotros a través de las redes sociales. a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, te comuniques en Venezuela con nosotros si estás allí, que marques el... Si estás en Venezuela, marca el 058-041-251-37274. Si estás fuera de Venezuela, marca el más 58-041-251-37274 y a través de mensajes de texto, permítenos saber qué Dios hace contigo. Y en Facebook también me encuentras como arroba vidas impactadas o arroba Iván Ferrucho, Iván Darío Ferrucho. Allí me vas a encontrar y queremos realmente conocer en qué lugar del mundo estás, qué Dios está haciendo en tu vida y queremos saber si Dios está tocando tu corazón a través de este programa. Continuando con el tema, pues vemos que Juan 1:10 dice que Él, que es la palabra, ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Está hablando de Jesús allí. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos hijos no nacieron como nace un bebé, ni por deseo o plan de sus padres, sino que nacieron de Dios. Muchos de nosotros, o muchas personas, no tienen la esperanza de poder comenzar una nueva vida agradable a Dios y pues que a la vez le satisfaga. Algunas personas no están seguros de que pueden ir al cielo, otras personas piensan que nadie puede saber con seguridad en esta vida, o bueno, y otros creen que entrarán al cielo porque entre comillas son buenos, o porque no tienen pecados muy malos, o porque hacen buenas obras. Yo te digo que no es por las buenas obras que tú hagas, no es por el buen comportamiento que tengas, no es por lo que aparentas ante las demás personas, no. Tú vas a recibir la salvación cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón. Y este nacimiento que se da gracias a Dios, esa manera o esa mala manera de vivir nuestra y actuar, es perdonada por Jesús. Jesús vino a su pueblo, dice Juan 1:10. Y su pueblo no lo recibió, lo negó. No creyeron en él, que Jesús era el Mesías prometido. Lo ignoraron, lo maltrataron, lo crucificaron. Y muchas veces nosotros con nuestras actitudes hacemos exactamente lo mismo. Desechamos a Dios, lo dejamos de lado, no queremos nada de él. Y pues sencillamente creemos que como estamos viviendo, esa es la mejor manera de hacerlo. Y yo te digo que si tú no estás haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, pues sencillamente estás mal. ¿Y qué tienes que hacer? Sencillamente arrepentirte. Si tú conoces de Cristo y conoces la verdad, dice que la verdad te hace libre. Pero que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Pero si tú no has conocido a Dios, si tú es la primera vez que escuchas esta emisora, la primera vez que escuchas de Jesucristo, la primera vez que escuchas del Espíritu Santo, la primera vez que escuchas de Dios y que estás escuchando este programa y que estás identificando en tu espíritu que Dios te está hablando al corazón y te está diciendo que aunque hayas cometido los errores que hayas cometido, que aunque hayas cometido los pecados que estés cometiendo, que si en este momento te arrepientes y te apartas, alcanzarás misericordia. Y que de ahora en adelante tendrás un nuevo nacimiento, y no un nacimiento como nacen los bebés, sino un nacimiento en el Espíritu. Y Dios nos va a enseñar a comportarnos de la mejor manera. Todos nosotros estamos y somos llamados a aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y un día cuando estemos frente a Él, Él nos va a decir si nosotros le aceptamos o lo rechazamos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, no de voluntad de hombre, sino de Dios a través de Jesucristo. Sin Cristo, nosotros estábamos desterrados de la familia de Dios. Pero ahora con Cristo, por recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nuestra vida, pues ahora nosotros nos vamos a centrar en la gran mesa de Dios y vamos a compartir la eternidad con Él. Vamos a disfrutar de ese reino maravilloso de Dios. Juan 3.15 nos dice que así, que así todo el que crea en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. En este momento Dios nos está hablando al corazón y te está hablando al corazón, tal vez tú que no conoces, tal vez tú que me estás escuchando a través del internet, que me estás escuchando a través del dial en Maracaibo, que me estás escuchando a través de Sobrenatural Estéreo, o que me estás escuchando a través de Jehová, La Voz de Jehová, 100.7 FM comunitaria en Maracaibo, o me estás escuchando a través de Torre Fuerte en Costa Rica, o me estás escuchando en cualquiera de las otras emisoras filiales que retransmiten nuestro programa, y que me estás escuchando y que estás comprendiendo en tu espíritu que si tú no te arrepientes y naces de nuevo, pues muy difícilmente compartirás la eternidad con Jesucristo, y muy difícilmente compartirás la eternidad con un Dios de bondad y de amor. Pero que este es el momento en donde, si tú aceptas a Jesús en tu corazón, la salvación está a un sí de distancia, y ese sí sencillamente lo pones tú. Dios hace una promesa al hombre y Dios no miente. Todo el que cree en Jesús tendrá vida eterna, porque el amor de Dios es tan grande por la humanidad que, aun sabiendo que somos pecadores y desobedientes, hace uso de su gran misericordia sobre todos nosotros. Dice la palabra de Dios que este mundo pasará, pero las palabras de Dios no. Y Dios es fiel y firme, y si Él nos promete alguna cosa, Él nos la cumple. Él quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él y que disfrutemos nuestra vida en su presencia. Quiero que escuchemos esta canción de Cristín de Clario, la cual lleva como título Me Amaste a Mí. La canta junto a Lucía Parker. Y quiero que le pongamos atención y veamos cuánto Dios nos ama y cómo a través de esta canción va a ministrar a nuestro espíritu. ¿Qué es ministrar? Que nos llena de su presencia y nos reconforta de nuestro espíritu para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Entonces escuchemos esta canción de Cristín de Clario, Me Amaste a Mí. Un aplauso de gloria a Dios por la vida de Lucía Parker. Tu gracia. Yo te amo porque me amaste a mí. Aleluya. Sobrenatural FM. nosotros estamos compartiendo pues en esta noche este tema, que la salvación está a un sí de distancia, y pues que nosotros realmente debemos entender y comprender que estamos en Dios, en el Señor, no por casualidad, sino por el gran amor de Dios en nuestras vidas. Ese gran amor que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Nuestra posición presente pues no es comparable con nuestra condición pasada. Y podríamos tal vez nosotros pensar que no merecemos la vida eterna. ¿Y por qué no la mereceríamos? Pues porque en otro tiempo éramos rebeldes, insensatos, hacíamos lo que queríamos. Y pues no la mereceríamos, ¿no? Pero la redención, o lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hizo que nosotros, por gracia, recibiéramos esa salvación. Ese regalo, esa salvación, dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese estar muertos, pues implicaba seguir la corriente de este mundo. Y pues que nosotros actuábamos conforme el príncipe del aire, pues que en ese caso es el diablo. No actuábamos o hacíamos las cosas como hijos de desobediencia y dominados por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Y pues sencillamente, como lo dice el verso 3 de Efesios 2, que éramos por naturaleza de ira. Nosotros tenemos y recibimos el regalo de la salvación, y en eso implicó que nosotros experimentáramos el amor y la misericordia de Dios. Uno, por su misericordia nos dio vida, nos resucitó, por su misericordia nos dio un cambio de posición. Antes pues sencillamente nos preocupamos por las cosas de la carne, hoy nos preocupamos por las cosas del Espíritu. Por la misericordia de Dios vemos las riquezas abundantes de Dios sobre nosotros. Por su misericordia vemos que Él nos escogió, nos llamó, nos salvó, sin que nosotros paguemos nada, porque Jesucristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Y por esa bella misericordia de Dios, pues tenemos un futuro mejor y asegurado con Él. Pero tal vez todo esto serían palabras, o sería una bonita reflexión, o sería un bonito mensaje. Pero si tú en tu corazón no le entregas tu corazón realmente a Jesús, si tu vida no se la entregas a Jesús, pues sencillamente son palabras que van, son palabras que vienen. Y yo te invito en esta hora que tú le entregues tu corazón a Jesús. ¿Ya entendiste que sobre ti hay una condena para la eternidad? Que tú estabas destituido de la gloria de Dios si no aceptas a Jesús. Pero que si tú aceptas a Jesús, tú vas a recibir el regalo maravilloso de la salvación. Y la salvación está a un sí de distancia. Entonces dile en esta hora: Señor Jesús, sí acepto tu salvación. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he pecado contra el cielo. Me arrepiento de esos pecados y te pido, Señor, que a partir de hoy tú seas el Señor de mi corazón, que tú seas el Señor de mi vida, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que nunca lo borres de allí. Que me enseñes a hacer tu voluntad, que yo pueda cumplir el propósito para el cual tú me creaste. Y realmente ese propósito es para vivir conforme a tu voluntad. Dios de los ejércitos, necesitamos de tu poder y de tu presencia. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a hacer el bien. Que a partir de hoy ya no haga las obras de la carne, o que ya no haga maldad, o que ya no haga pecado, sino que haga las cosas del Espíritu, que son bondad, amor, fe, que pueda disfrutar de esos dones del Espíritu Santo, que por los frutos me conozcan a mí, y que por lo que el Espíritu Santo hace en mi vida, yo pueda ayudar a otras personas. Quiero que a partir de hoy mi vida sea guiada por el Espíritu Santo, ya que acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Padre amado, esta oración la hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, y te pedimos que nos ayudes mucho más, porque sin ti sencillamente no podemos hacer nada. Amado amigo, si tú hiciste esta oración, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, pues te invito a que te comuniques en Venezuela al 041-251-37-274. O si estás fuera de Venezuela, a través de mensajes de texto, marca el 0058-041-251-37-274. Permítenos saber lo que Dios hizo en tu vida y permítenos experimentar eso maravilloso que Dios está haciendo en las vidas de otras personas. Si tienes una petición de oración, ingresa a www.sobrenaturalestereo y allí coloca esa petición. Y allí habrá un equipo que te estará respaldando en esas peticiones que tienes. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, pues sencillamente es para disfrutar ese regalo de la salvación. Cuando recibimos un regalo, no debemos descuidarlo y sobre todo debemos apreciarlo, pues porque sencillamente es por la pura misericordia de Dios. Si tú aceptaste a Jesús en tu corazón y recibiste este regalo por su gracia, disfrútalo y compártelo. Hay una canción de Daniel Calvetti que dice: Jesús, haz mi carácter. Pues es una canción que nos dice que nuestro carácter debe ser como el de Jesús. Quiero que la escuchemos y al regresar estaremos finalizando este programa Vidas Impactadas desde Sogamoso, Boyacá, para el resto del mundo. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Que yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. quizás mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Lo ideal sería parecernos a Jesucristo. Lo ideal sería tener un carácter como el de Él. Tierno, amoroso, compasivo, misericordioso. Tener un corazón como el de Él. Pero eso es posible cuando nosotros nos acercamos a Él y cuando estamos en su presencia y las demás personas notan que eso sucede. Quiero, para finalizar este programa, compartir un escrito que hice hace como 6 meses o un poquito más. Lo escribí el 15 de julio del 2016. Y quiero compartirlo con ustedes, pues, porque tiene que ver con lo que compartimos hoy. Dice de la siguiente manera: un día como hoy, como cualquier otro, el amor de Dios estuvo presente. Es bueno saber que la misericordia de Dios es infinita. Él sonríe cuando sonrío, pero sé que sonríe mucho más cuando le brindo a otra persona amabilidad. Y cuando brindo un abrazo desinteresado a otro, como yo, como otro humano. El amor de Dios es para compartirlo a través de abrazos, sonrisas, cariño, pero sobre todo a través de acciones desinteresadas, acciones que trasciendan en la vida del otro. ¿Cómo saber si la persona que hoy saludaste, lo dejaste de saludar, fue la última vez que la viste viva? ¿Y cómo fue ese momento trascendente? El tiempo para demostrar el amor de Dios es ya. Para demostrar el amor de Dios es ahora. No niegues un abrazo, un beso, una sonrisa, un detalle, una ayuda, una buena acción, un te quiero. Actúa ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Así de sencillo, señor. No sabemos si hay mañana. Y por eso la salvación está a un sí de distancia. ¿Cuál fue tu decisión? Espero que hayas aceptado a Jesús en tu corazón y que disfrutes la vida de ahora en adelante y que compartas esta emisora, compartas todo lo que Dios está haciendo a través de estas emisoras, a través de este tiempo, y que la gloria de Dios los llene y los bendiga. Bendiciones para todos y reciban un fuerte abrazo y bendiciones de lo alto. Que Dios Todopoderoso los ayude y los bendiga en gran manera. Sobrenatural FM. Sobrenatural FM.